no grita, soluciona todo. Te escucha buscar a tu jefe en sus espaldas por su maltrato. Te he escuchado condenar a la mujer que ha abortado. Lo raro es que nunca te he hecho ninguna alusión. Curioso es que nunca te he pedido una opinión. Y sabes que nunca has mencionado una solución. Nunca te has permitido dialogar de construcción. Sé que no te interesa nadie más que vos. Sé que no te interesa nadie más que vos.